Domingo 12 de diciembre, tercer domingo de Adviento. Cuando llegue ese día, dirás: a ti, Señor, cantaré aunque te enojaste contra mí. Tu indignación cesó y me has dado consuelo. Isaías 12, versículo 1. De los 66 capítulos que tiene el libro del profeta Isaías, el capítulo 12 es el más corto de todos. Con solo 6 versículos, este capítulo se caracteriza por el cántico que el profeta entona, exaltando y agradeciendo la gran salvación que nuestro Señor y Dios nos ofrece. Por su carácter mesiánico y por la presentación de las buenas nuevas de salvación, este libro profético recibe el nombre de Quinto Evangelio. Además, nos presenta un Dios de amor y de compasión con la humanidad caída, rebatiendo de esta manera el preconcepto de que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es irascible y castigador. En el versículo citado arriba, el profeta se refiere a un día. ¿A cuál día hace referencia? Al día del reinado del Mesías, que se encuentra en el contexto inmediato anterior a este pasaje, que es un canto de acción de gracias. Un canto de acción de gracias, pues el Señor no nos paga de acuerdo a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Y es en este tiempo de Adviento en donde reconocemos nuestra pecaminosidad, por la cual Dios se enoja e indigna con nosotros como un Padre bueno, llamándonos al arrepentimiento y a la conversión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, dice 2 Corintios 1, versículo 3. Señor, te damos gracias, cantando a tu nombre bendito, porque no nos has tratado según nuestras obras, sino con tu gran misericordia. Amén. Una reflexión de Omar Darío Dallinger para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.